¿Qué más, Sabochi? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, sabía que era el último, me dijiste que venía, eran dos y el final era este, así que de aquí, che, fuerte abrazo a toda la gente ahí, gracias por el aguante, por haber estado siempre ahí, mandándole música a pleno, y nosotros de este lado, ¿no? Obvio, siempre agradecido. Así que es tranquilandia, joya. Lo importante es pasarla bien y escuchar buena música y listo, dale, che, les mando un fuerte abrazo a todos ahí, así que nos veremos por ahí. Más tarde. Dale, abrazo, che. Vuelta, no me hagas que te caga pedo de entrada, por Hola. favor. Acá, en este. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, gente. Muy buenas Dame noches. A presentarnos uno por uno. Lo voy a presentar porque tengo una mesa de lujo. ¡Mesaza!, dijo Mirta. Bueno, primero a mi derecha, el señor Juan Cruz Fernández y Anca Aguirre. ¡Fuerte ese aplauso! Muy buenas noches. Un cariño grande a toda la audiencia. Muy bien. Sigo. El señor Daniel Mancillo, un amigo de la casa. ¡Alta camisa trajo el Daniel! ¡Mal! ¡Trolás! Bueno, ese es el que acaba de hablar. Homofóbico ya. Capaz que lo conocen. Pablo Andrés Huerta. El hombre de las mil bandas. ¡Aplausos! ¡Sorete! Y por primera vez en el programa. Bueno, Alberto Almedo. Gallo Verde dentro de una hora. El señor Marcelo Capetini, más conocido como el Cape. ¡Fuerte esa mano! ¡En una hora llueve! ¡Primera vez! ¡En una hora llueve! ¿Puedes creer? No. Luego de un fallido intento. Mirá que tengo historia. Con tres o dos años. Con ustedes tres puedo escribir un libro tranquilamente. Anécdotas, vamos a escribir música, un libro. Sí, un libro. Sí, sí, tranquilamente. Con el Tavo. Falta el Tavo. Claro, no, no. Hay pasa que hay bueno, que hacer uno. Pido disculpas tanto al Tavo como al señor Santi Rodela que querían venir. Tenemos el área restringida. ¿Qué hace, Huerta? ¿Qué hace? No me descontrolé el programa. Dejá mirar porno, estamos en vivo. Va a pensar que sí estoy mirando de verdad. ¿Está escuchando Mariela? Sí, está. Bueno, me llamo delante de todo, hermano. Buenas noches, gente. Espero que estén todos del otro lado. Ahí pasé el audio del amigo Mate, que sé que está de las 9:30 enchufando cable para escuchar el programa. Arrancamos a pleno, brujería, Slayer. Acá los Llegas Tormenta van a hacer un acústico para regalarnos un rato de música. El Dani que viene a presentar lo último que salió de los Yorkan. ¿Qué pasó? ¿Estamos en vivo? Obviamente. Aparte de la radio por tu Facebook. El formato. Hoy no nos sacamos la foto. Pero bueno, ya nos vamos a sacar porque esto es épico. Nos pude juntar. Nada, gente, agradecido de que estén acá, muy agradecido. La onda era hacer un eléctrico, pero hace mucho calor para. Yo me puse a pensar, hace mucho calor para hacer un eléctrico, ¿no? Sí, la verdad que no. Y vos podés tener el ventilador al lado, Huerta. Cualquier momento. Bueno, escúchame. Temas para ustedes tres. Elegí dos temas. Para entrar en calor ya después. Vaya preparándose, señor Capetini, vaya afinando, seguramente ya está afinado. Obviamente. Tema para ustedes tres, dos temitas. Primero, Jeep Tips, la banda que le contaba a Cape, obviamente es. Señor Mancilla la conoce, ¿no? Sí, es 100% Cape. ¿Viste? Sí. Y después Amián. Obviamente. Después Amián. No puede faltar. Lógico, no puede faltar. No puede faltar. Así que, no. Te lo voy a mostrar, Cape. Vamos, Rosy, así arrancamos los minutos, dale. Take it all. bueno, sigamos con esto. Epa. Antes que me olvide, saludo al Tavo. Está escuchando, ¿eh? Pero está escuchando, escuchando, ¿qué escucha? Escucha. Más vale que escucha el programa. El único de los que no escucha el programa sos vos. Te tengo que traer hasta acá para que escuche lo que la música que paso. Y a Claudito. Y a Claudito Toji también, que no hizo el aguante todo el año, durante los 3 años que hace que está haciendo esto, molestando a la gente en la noche. Claudito estuvo siempre así. Adri. El único que no escucha es Huerta. Hoy me dijo que no iba a escuchar, pero bueno, estoy bloqueado, no puedo contestar. A la milla del parque no se escuchan los ignotos. No llega. Nos escucha Adrián desde México. Adrián. ¿Cómo era el nombre del pueblo? Ahora te lo mando. Nos escuchan desde México, nos escuchan de Francia. El otro día pasé los colombianos que no estaban escuchando. Los amigos de Colombia. Eso escuchan siempre. Los colombianos escuchan siempre. Siempre están esperando Harry. Y el pueblo napolitano también es fiel. Los tanos, cuando pasamos Napoli violenta, estaban escuchando el sur, los tanos. El único que nos escucha, el único lugar que no se escucha es los ignotos en Villa del Parque. Porque che, no me dejan ahí. Escuchan a M, no más, bigote. Escucha a Afen. Bigotón. Escucha el negro oro. El negro oro, como el pibete. Dale gas. Che, Huerta, ¿te acordás cuando nos fuimos con Adrián escuchando Aspen? Cuando vino Adrián Oteda al programa. ¿Te gustaba Aspen? Pero ¿te acordás que nos fuimos cantando? Nos fuimos por la ruta y dice Adrián: ¿puedo cambiar el dial? ¿Puedo poner la radio? Sí, dice. FM Aspen. Puso Aspen. Un tema viejo, de. Está viejo, Adrián. Pará, que era un tema de Durán Durán, me parece. No, Durán Durán está bueno. Y empezó a cantar. Y empezamos a cantar los tres. Y como 4 kilómetros después, termina el tema y dice: Pablo tenía que doblar hace 4 kilómetros. ¿Te acordás? No, se pasó un tema. Lo repasamos. Bueno, alegro. Bueno, escúchame. ¿Qué viene? Vamos a relajarnos un poco. Agarrate la viola, Cape. Vamos a hacer unos temas. Dale. Así escucha la gente. Están todos los micrófonos abiertos, así que ojo. Ojo a los ruidos. El problema es que está sin cuerda. Que no sé, más, no sé tocar. Bueno, no sé, yo pensé que Huerta iba a tener la batería de doble bombo con los 14 platillos que tiene. ¿Qué onda, che, Huerta? Y si no me pagás, no traigo nada. ¿Y quién te dijo que no te iba a pagar? 14 platillos pensé que iba a traer. No trajo ni uno. Que sea un no importa, lo importante es que estés aquí, mi vida. Bueno, escúchenme, vamos a escuchar unos temitas que preparó acá el señor Cape. Lo llegan tormentas. Tremendo lo que hicieron, ¿eh? Bueno, yo los tengo acá en persona. Gracias. Muy bueno. ¿El machete? El machete. Bueno. Hubo un tema que me... Cuando toque arrancar con Refugio, dale. ¿No, Pablo? Refugio. ¿Qué es el tema? Cuento un poco de Refugio. Dale, Pablo. Ese Refugio está dedicado a un cartonero de las tablitas que conoció Marcelo. Lo cagaban a palo. A mí no. Lo metían preso. No, Marcelo no, al cartonero. Ahí está, ahí apareció. Esta canción se llama Refugio y está dedicada al amigo cartonero. Sientes que el invierno llena tus huesos, búscate el refugio donde esperar la noche, cargando un carro y la opresión que aprieta tu cuerpo, cruje y el hambre atrapa. La vida se te vino encima, el nuevo día comenzó. Vas transitando duros caminos y esa angustia no te va a atrapar. Busca un refugio, buscando una salida. Escuchando yo lo que escucha la gente. ¿Salió bien? Salió bien. Ahí lo bajamos un toque porque. Ahí salió, ahí ahora va a salir mejor. Ahí va. Escuchame. Vamos a otro tema, dale. Dime, se llama. Dime, Marcelo. Bueno, ese tema se lo voy a dedicar a Juan. Dale. Nada más. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Mientras, lo miraba el Capi, qué lindo debe ser tocar la guitarra. Cosa que nunca pude aprender. Estoy cantando despacito igual porque están adaptados. Pero qué cosa linda poder tocar así, ¿no? También. Tocar como toca. Cosa que nunca pude aprender. ¿Vos sabés tocar la guitarra, Huerta? No solo tocar y. ¿Viste? Y los bateros no sabemos. Cantar. No, no, no. ¿Viste? Voy a decir algo. Claro. Voy a decir algo que se lo dije en privado. Y creo que ya lo dije un montón de veces acá, al aire, en Los Ignotos. Todas las cosas que hizo él son bellísimas. ¿O no? ¿O sí, no, no, no. Son... Siempre lo apoyé. Pero tiene, pensaba, tiene esa forma de cantar, esa forma de tocar la guitarra, sacando lo que es ahora, no acústico. Yo era fan de Butterfly, por ejemplo. Saludos a Blacky, que lo va a estar escuchando. Dos por tres lo escucho, Blacky. Dos por tres lo escucho, Blacky. Yo subí una versión que hicimos en el After. La abrazo enorme, Blacky. Abrazo a tengo hermano, que ir a visitar. Me prometió alfajores. ¿Sí? Sí, me prometió alfajores. ¿Ve cómo se ríe, Huerta? Igual es un cagador, ¿viste? ¿Ve cómo se ríe, Huerta? ¿Puedes te ríe, Huerta? ¿También te prometió? Bueno, escúchame. Gracias vamos a... por el tema, Copé. La verdad que... Gracias, gracias. Es una letra de la hostia. Nosotros perdimos gente y es para la gente. También para Pablito, para Dani, todos los que perdimos todos, gente. Sí. La verdad que sí, este no, año fue. ¡Mirá! ¡Mirá que vino! ¡Pero pará! ¡Parame la rotativa! Pasamos por acá. No, dale, vení. Vení, dale. Dale que vos sos parte de todo esto también. Se veía que estaba. Dale que vos sos parte de todo esto. Llegando, mirá con qué remera llega. Entonces. Mirá con la remera que llegó el señor Fernando Tito Caipo. Listo, ya estamos. Poneme los fideos. Tito. Tito. Agarré una silla. Agarré una birra. Ahí está. Bueno. Huerta, tus temas van ahora. Vamos a escuchar un poco de música, así charlamos acá con Tito. Sí. ¿Está Franco Tito hoy? ¿Te gustó, Juan, el tema? Sí, boludo. ¡Ah, no! ¡Te miraste! Bueno. Qué groso que suena. ¿Viste cómo suena? Ahí lo escuché de afuera. Presento uno de mis temas. Presento uno de sus temas, señor, así nosotros podemos deleitar. Una banda que me gusta mucho. De la Schneider. Que. Mirá, bueno. No traigas banda de sonido de las películas de Schneider. ¡Vos sos terrible! ¡Tamiónica! ¡Tamiónica! No, Tamiónica no. ¡Tamiónica no! ¡Tamiónica no! ¡Tamiónica no! ¡Tamiónica no! ¡Tamiónica no! ¡Tamiónica no! ¡Tamiónica no! ¡Tamiónica no! ¡Tamiónica no! ¡Tamiónica no! ¡Tamiónica no! ¡Tamiónica no! ¡Tamiónica no! ¡Tamiónica no! ¡Tamiónica no! ¡Tamiónica no! ¡Tamiónica no! ¡Tamiónica no! ¡Tamiónica no! ¡Tamiónica no! ¡Tamiónica que era Dolores Riordan y la excelente banda, cantante, excelente cantante. La banda se llama Cranberries y es una canción que hacemos un cover con Battle que la toco. ¿Sí? Es una canción que la toco siempre cuando estoy en la camioneta practicando, porque siempre tengo los palos en la camioneta y me encanta tocar ese tema. Esta canción se llama Promise. Se le casa a mi mamá, que mi mamá escucha Cranberries. ¿En serio? Y este, en serio cómo que no. Y este tema yo lo quería poner hace mucho, pero no me entraba en ningún bloque. Hoy Huerta lo trajo, así que... Me encanta que no le haya dedicado un tema a tu mamá. Bueno, no, dale. A mi mamá se dediqué un montón. Desde Gathering, hasta de Sociedad Alcohólica, que tengo mi vieja porque escucha de todo. Pero bueno, dedicalo, por favor, este tema... Qué break que hice. Dale. Bueno, de Cranberries, Promise. Te amo. Vamos, Roxy. Tiene que presentar el otro, porque van juntos. Van juntos, van pegados. El otro también. Tiene que presentar el otro tema también. ¿Y el otro? ¿Presento el otro? Los dos juntos, así tiramos los dos juntos. Bueno, listo, el próximo tema es Jimmy el Gigante. Y la canción se llama The Authority Song. ¿Se escuchó? Sí. No estamos estudiando acá. Yo presento el tema. Cuando están los Suiza Roja estamos al aire. Están todos hablando y yo estoy presentando una canción. Pobre Pablo, está explicando la historia de la banda. ¿Es posible? ¿Qué seriedad, loco? Me vino el Tito y me descontroló el programa. ¿Qué es esto? Retírate, querido. Había un orden recién. ¿Esto es un quilombo? Venía todo sistemáticamente. Bueno, vamos a escuchar los temas de vuelta. Bueno, después de Cranberries viene Jimmy Eat World y la canción se llama The Authority Song. Dale, ahora sí. Thank you.

Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Sur de Estados Unidos, Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Tiempos que corren, es increíble, nos quieren detener por ir pensando en alto, ni Dios, ni patria, ni rey. Espejismos que nos hacen libres, pero aquí lo hacemos para currar. Nos pagan con sus tres billetes, que luego te vuelven a quitar. No los problemas, será porque no quieres ver. Seguimos siendo esclavos de sanguijuelas agarrados al poder. Y seréis asesinos al dueño, matarás en el nombre de tu Dios, en el nombre de la ciencia, y si lo dice la televisión. ¿Quién está detrás del nuevo orden mundial? ¿Quién mueve los hilos que nos digan dónde están? Bueno, gente, voy a hacer todo lo posible para que esto no se descontrole, pero bueno. El problema es cuando está por apagarse la luz roja. No tenemos, tenemos cartelito. Decí que no hay cámara. No, estamos vivos. Estamos. ¡Oh! ¡Machu Fair Play! ¿Te acordás cuando fue el Diego Gran Hermano? ¡Machu Fair Play! Bueno, es un humor. Es un humor. Humor para vos, humor para vos, humor familiar. Humor familiar. Bueno, escúchame, después de los temitas que eligió acá Gia Juancito, vamos a escucharlo otra vez al señor Capitini. Huerta, ¿tenés algo que decir de los temas que vienen? Que esta canción de Llegan Tormenta se llama Ayrton. Y está dedicada a un niño con autismo que es de Zárate. Esta canción se llama Ayrton y lo escuchamos a Marcelo. Dale. Cada vez que veo a alguien tocar así la guitarra, digo, ¿por qué yo nunca aprendí a tocar la guitarra, loco? Me ve re, siempre fue re difícil, boludo. Voy a tocar un tema. Escuchá. Cantalo, Tito, dale. Con la remera. Bueno, claro, obvio. Y dice. ¿Qué función cumple Huerta hoy? Pablito, Pablito, ¿qué cuenta de qué vienen los temas? Toda la banda, tenés que tocar toda la banda. Bueno, hay que armar la que viene, que viene. La noticia del 2020 es la vuelta de Llegan Tormenta, porque de gusto lo demás fue todo negativo. Debo despedir. Y este que acaba de tocar es un temón. Por suerte, tengo la suerte de que el Cape me manda las cosas y escucho un montón de cosas que antes que salgan a la luz. Grabamos el de autogresiones, se va a explotar. Lo va a cantar y el enano. Es hermoso. Es muy lindo escuchar los antes del tema, cosa que en un momento yo lo hacía cuando tocaba con un grabadorcito. Claro. Obviamente, ahora el teléfono es mucho más simple y suena mejor encima. Yo tenía un grabadorcito de una casetera, le decía a Nico Guaclavi, que era el que tocaba conmigo, Nico, dale, hacía una base, yo después le metía la bata escuchándolo, ahora es mucho más simple, mucho más fácil. Pero bueno, dale, Cape. Vamos, vamos, Cape. Paisaje lejano. Dale. Cuéntale. Te vas. Cuando la noche te empiece a envolver y no se escuchen tus latidos, desplegarás tus alas en un sueño tan irreal. Esos paisajes uno tras otro, sin sentido ni compás, esa silueta que aparece en el espejo de mi pared. Gente al baile. Bueno. ¿Cómo suena, vos, chico? Ahí suena joya. Perdón, Bochi, te descontrolo, pero... Lero me lo descontrolo cada vez que viene. Acaba de aparecer el señor Pablo Alegre, así que... Los ignotos. ¿Viste? Ahí está. Así que... Te quiero con el mandado Nancy Hammer. Esa. Acá para entrar tenés que golpear con los codos, hermano. Otra acá, amigo. La próxima que empiece el tema. Cobrado, hermano. La próxima. Nada más, comprale ropa. Bueno, escuchame. Te compro también Julián Seña la próxima. La próxima, antes de empezar el tema, saquen las latas. Claro. Dani, pues se escucha, ¿no? Pues se escucha todo. Yo le apreté sin querer. Yo arranqué el tema y se escuchó. No sé, me agarró el. No, pero me agarró el tío de Rocky. Para. Le apreté la lata, vea que veo, digo, pobre Tito, me está cantando. Tito hizo señas, porque Tito es incorrecto acá, me parece. Tito hizo señas. Pintó, el Dani entendió las señas. Pasó la lata y me dijo. No, yo apreté, no sé por qué. Cosa de. Se eso. Escuchaba. Yo, bueno, el tema. Un descontrol. Dani. Está Axel Rose. Ahora es el momento del señor Daniel Mancilla, así que por favor, todos con una lata en la mano, escuchémoslo. Salud. Salud. Salud. Salud. Salud. Salud. por este año, por este fucking año, terminémoslo entre amigos. Terminémoslo. Y con música, que era la idea. Unidos y con amor. Ahí vamos. Este es el momento del señor. Los ignotos. Daniel Mancilla. Todo tuyo, Dani. Vamos, Dani. Dale. Presenta bueno, todo. Bueno, ahí está. Mirá, vos estamos presentando. Pará. Vamos a mostrarlo. Ahí está, me gusta. Hay que hacer, pasámelo. Esto filma todo el día. ¿Cómo es ese teléfono? Es un avión. Todo el día. De la vida vuelta es una cosa de loco. Es como Gran Hermano. Dani, estamos presentando Nasty Canasta, ¿no? Este es un disco de canciones inéditas de Björgen y algunas versiones originales y temas que no grabamos, que dijimos algún día la vamos a sacar y bueno, hoy 2020 es ese día. Y un cover de Turbo Negro que estoy dando vuelta. Bueno, nada, lo quisimos sacar primero, obviamente, lo produjo este muchacho que está hablando, y lo quisimos hacer de esta forma, que ahora es lo que se viene, el lujo, ¿no? Ese es el cassette, aguante el cassette. Ese es el escarcha. Aguante el vintage. ¿Eh? Mirá, es el escarcha. Disculpa que te corte, tengo la posibilidad, y ya lo agradecí mil veces. Tenés que hablar de la tapa. De tapa. Tengo la posibilidad de agradecerle al señor Tito Queipo, que me regaló todos sus cassettes originales y lo tengo acá al lado mío. Si alguien tiene que hacer el cassette para escuchar, ¿dónde lo escuchamos? El mezquino nunca es feliz. El cassette. Hoy por hoy nunca es feliz. Gracias por todo. Hablemos un toque de esto. Hablemos de esto, es una muy interesante. El cassette hoy por hoy hay las nuevas generaciones no tienen ni idea de lo que era el cassette, de rebobinarlo con la vid, de que se te enganche. De sacar la tapita y el olor. A mí se me rompían las tapas. ¿Tienes canciones, Dani? ¿Tienes las canciones? ¿Vos sabés que no? A mí se me rompían las tapas y a mí me dolía que se me rompan las tapas de los cassettes. Vamos a sacar el año que viene lo voy a poner. Sí, a mí me re gustaba. ¿Eh? Lo escucho mi día. Tenés razón, me gustaba. Perdón, me voy a correr para allá. Negro, no me controlo el programa. Se va a la mierda. Bueno, nada, Bochi, es eso. Porque no me pedían de hablar de la tapa. Nosotros queríamos hacer, en este caso, un tema legal, ¿no? Con el tema del nombre. Entonces tuve que hacer algo más, de acá, de campana, ¿viste? Exacto. Entonces yo dije, bueno, mirá, tengo una pic de un chabón. Es un amigo de todo. O sea, los 90 o principios de los 90. Por suerte caso, lo tuvimos acá en el programa. El 80, un personaje campanero. Claro, no quiero decir los viejitos. Pero ustedes van a conocer hace más de 30 años. Ese día. Ustedes van a conocer hace, boludo. Se rompió una botella en la cabeza. Ese día ya estaba malo. Salimos desde su humilde mención donde alquilaba. Fuimos al recital. Arranca el primer acorde, yo estaba al lado. ¿Tema de Gran Gangrín era? Siento una lluvia de sangre en mi cara. ¿Por qué? Cuando vi el ruido, no de vidrio. Cuando miro, me doy vuelta. ¿Y era mientras tocaban ustedes? Hacíamos un cover de Gangrín, que era alcohol. Y el escarcha es fanático de Gangrín. Se lo dejamos claro, por eso, porque ya venía el tema. Se lo habíamos dedicado al escarcha y bueno. No, yo me di cuenta cuando terminó el show, ¿no? Yo tuve que tirar la cerveza que me sale de intro, me la bañó. Y los sacaste en el patito y te mato. Como tú me decís, no me da igual. Y los te mato, en la foto. No, ni había eso. Era un saco. Pantalón atado con piolín. Una camisa. No, musculosa blanca de dormir. Así como la llevaba la cocina. Yo ni a lo campera. Bueno, que nos cuente más acerca del. Yo sabía que no estuve en el recital, pero vi la foto real. No, es exactamente a la tapita. Sí, igual el que no tiene puede escucharlo en Spotify, que está. Está en las redes, sí, se puede escuchar desde hace un par de días. Ese día no me acuerdo. Yo no estuve ese día. Yo ese día no estuve. Dulce Abril tocó. Dale, Dulce Abril tocó. Con Dulce Abril y Jorjan. ¿Vos estabas indignado por la bulladura era? Boludo, adquirí las cosas, las rompí todas. Este me acuerdo, no me acuerdo. Huerta estaba prendido fuego. Huerta está siempre en fuego. La botella tiene la marca de una cerveza conocida de un amigo nuestro. ¿Un equipo de fútbol? De un amigo que partió. Yo vi la botella. Está genial, boludo. Yo vi el detalle. La película se llama Easter Egg. Un pequeño homenaje para descubrir a nuestro amigo que de hecho está dedicado a este casete, ¿no? Bueno. Así que bueno, bien campanero. Vamos a hacer local. Consulta, ¿cuánto vale comprar un casete de esos? Este cassette, si lo quieren comprar, sale 500 pesos. Bueno, nada. Perfecto. Nada. Ni un kilo de carne. Te contactan a vos, Dani, obvio. Me contactan a mí y nada. Las anteriores copias se vendieron muy bueno. E incluso la reedición esa que hicimos. Yo dije, bueno, voy a hacer una reedición, viste que te. Sí, la que tengo yo. Y digo, bueno, a ver qué onda. La vendí toda. ¿Viste? Buenísimo. Se va a salir como. Se comunican con Llegan Tormenta y Orcán, que nunca tocamos. Acá hay un tema, que es la versión original de un tema que grabamos con vos, que se llama Primer Lunes. Siempre está el café. Siempre aparece el café. Dulce Abril. ¿Viste? Todos los caminos conducen al lado. Todos los caminos conducen al café. No por algo, hace tanto que estamos. Demencia. Bueno, ahora después volvemos. ¿Vamos a escucharlo? Vamos a escuchar un tema que se llama Sin Destino. Dale, que es un temón. Es un temón. Dale. Mándale la rosa. Vamos, Rosy. Acá estamos, ¿Por qué no me avisaste que estamos al aire? Estamos al aire. Dale, negro, ponele. Los ignotos. Ahí está. Bueno, escúchame. El otro día buscando, escuchando bandas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué es ubicada? Siempre bueno. Siempre bueno. Era un chiste. Siempre bueno. ¿A vos te parece? Mirá que traje gente al programa, pero siempre que traigo viene vuelta me lo descontrola. Bueno. Quiero la como los 15 minutos de Sigur con Data de Snyder. Bueno, encontré los Flowers. ¿Conocés? Seguramente vos tocaste con ellos, porque vos tocaste con todos. No, por el nombre puede ser. Los Flowers. Sí, sí, sí. Bueno, conocí a su cantante, Flor Carbone. Y estuve escuchando y dije, mirá, hace. No recuerdo, perdón, Tony Carbone. Yo pensé lo mismo, perdón, Bolchín. Pensé que me vino el auto de Cabrera todo. No, lo mismo. No sé si hablamos tanto de Campana, la cosa que iba a comer a la escuela. Perdón. Cuando escuché el tema, lo estuve escuchando, la banda, y hacen un cover de Pirexia. Sabemos que es Pirexia, ¿no? Sí, claro, la banda Pirexia, qué buena banda Pirexia. Me mandaron, me escribía con Pirexia, me mandaron un CD y todo. Lo primero que dije, son amigos de Cape Seguro. Compartimos bueno, fanzines. Uruguayo. Seguramente, sí, uruguayo. Fan bueno. Melódico. Flor, ahora se va a encargar de contarlo, me mandó un audio, estuvimos hablando durante la semana. Escuchá cómo armaron este tema de Pirexia, cantando ella. Los Flowers, escuchá, qué buena banda y se la recomiendo. Obviamente la voy a seguir pasando porque me encantó. Así que vamos a escucharla. Primero vamos a escuchar el audio de Flor y después vamos a escuchar el cover que hicieron de Pirexia que se llama Amaneceres Negros. Dale, Roxy. Mándale. Dale gas. Hola, buenas noches. Antes que nada, queríamos agradecer a Bochy por el espacio. Soy Flor, la cantante de Los Flowers. Bueno, hicimos un cover y también un video de la banda uruguaya Pirexia, que se llama Amaneceres Negros. El tema lo grabamos nosotros este año en la casa de Maurín. Lo mezcló y masterizó Facundo Abadía en Arrabal Estudio, en Ciudad Evita. Y también nos editó hace poquito nuestro amigo Demián, a través de su sello Discos de Barrio en formato cassette, nuestro disco Postales de Nuestros Días, al que sumamos este tema. La banda se formó en el 2010. Maurín y yo somos los que estamos desde el comienzo, digamos, hasta el día de hoy. Somos de zona sur, pero de diferentes barrios. Lo bueno que pasó en el medio de la pandemia fue encontrar nuevo bajista. Hicimos 4 o 5 juntadas y la conexión fue de toque, instantánea. Y se acopló con los temas re bien. El martes pasado fue la segunda vez que ensayamos en la sala. Y no lo hacíamos desde el año pasado, así que fue un flash. Y bueno, entonces la formación ahora sería de 4 integrantes. Maurín en la bata, Cachito en la viola, Matt en el bajo y bueno, yo en la voz. Este sábado 19 de diciembre vamos a estar participando de un streaming gratuito de la mano de los chicos de Fast Life a través de su cuenta de YouTube. Búsquenlo así, Fast Life, a las 22 horas, transmitiendo en vivo desde la mansión Tifón, junto a Otra Visión y la gente de The Bombers desde Brasil. Así que están todos invitados. Se hará sin público y cumpliendo los protocolos. Y bueno, nos pueden buscar en las redes, en el Facebook, como Los Flowers. Los es con una X, no es con O. En el Insta, Los también con X, guión bajo Flowers. En Bandcamp, losflowers.bandcamp.com. Y ahí también pueden encontrar 3 temas en vivo. Y en Spotify nos encuentran con el nombre anterior, que son Los Black Flowers, que en breve será cambiado. Bueno. Nuevamente agradecemos por el espacio y bueno, esperemos que vuelvan los Resis. Gracias, besos. We'll be right back. Quizás mis palabras no entran en tus oídos. Tal vez mi actitud va en contra de tu persona. Un día escuché tu voz y me brindó la fuerza que hoy llevo en mi interior. Y que grito sin vergüenza. Nadie parará mi voz, ni llanto ni mi sonrisa. Ni se dueñará de mí. Mi cuerpo no tiene precio. Tu política barata hace que esto sea un infierno. No ves a tu alrededor, amanecer de fuego. ¿Quieren seguir? Entonces, no, no puedo. Bueno, tenés que saber cuándo estamos al aire, boludo. ¡Estamos al aire! ¡Los Ignotos! Gracias, Dani, por presentar lo que presentaste. Gracias. Ya tengo el casetito. Gracias. Gracias a Flor. A Flor por, ¿hola? Por ¿sí? mandarme el audio. ¡Hola! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vuelta! ¿Vos te das cuenta, boludo? Como la mesa de Mirta Legrand. Una de las personas que más quiero en el planeta. Voy a contar algo. Y me descontrola las cosas, boludo. Dejame de hablar un poco a vos también, querido. No sé, no lo traigo más, siempre digo lo mismo, hace 3 años que viene. No lo traigo más. Pepita la pistolera. Bueno, ahora van los temas del Cape. ¡Esa! Los temas que eligió. Cape. Ah, ¿qué eligió? A ver los temas. My Chemical Romance. Exacto. My Chemical Romance. Eligió Limp Bizkit. Kid Rock. Limp Bizkit. Kid Rock. Y Bye Biscuits. Kid Rock. Quiero confirmar. Review Metal. Dale. Dale, ¿quién nos va a presentar? Yo lo presento. Iron Chick, una banda que está buena, que toca un hermano mío. Invisible Inc. se llama. ¿Y el otro? El otro es The Charge, una banda de post-punk de los 80. Que es hermoso. Eso me gusta, vamos. Sí, loco, gracias. Yeah. ¿Algo saben de música los chicos que traje? Más o menos. Sí, una de 4 minutos eligió. Y una saludo al Mosca. Ah, y el que elegiste vos, que la morre dura 5:20. Pará, pará, que el otro día el Bochi me pasó de Klein. 28 minutos duró. El otro día puse de Klein y se me quejaban los dos. ¿Quién? Yo puse de Klein. El de Klein en vivo con la orquesta. Casi me duermo. Estaba cocinando. Media hora. 18 minutos 44. La gente de la morra que estaba. El programa lo hago yo un poco lo que quiero. ¡Los Ignotos! Dale, vamos con el tema del Cape que dura 17 minutos. No, son cortitos. Vamos, Roxy, dale. Now the warmth is forgotten and gone. With you. Pero no sola. Sí. ¡Opa! Sí, boludo. Bueno, ¿dónde estamos? Estamos en Los Ignotos. En FM bueno, Simple. Acabamos de escuchar los temas del CAP. Volvamos a la realidad. Por favor. ¿Hola? De hecho, otra vez. Habíamos hecho una mención muy emotiva. Fuera del micrófono. Recordala. ¿Vos querías decir algo? Sí. Dilo. Quiero aprovechar y agradecerle. El domingo hacemos la primera emisión navideña de las que quedan ahora de diciembre. Vamos a estar en el merendero Los Peques. Si Dios quiere, pronto vamos a sacar una rifa para cerrarle el merendero y que tenga el nombre de Tormenta Justiciera. Qué banderita. Vamos a tener el domingo, ya vamos a entregar, que ya están contados, ya están preparados, 205 juguetes, va a haber corte solidario a partir de las 11 de la mañana. Exacto. Y se van a estar entregando vianda, fideo con estofado de pollo, y a las 3 de la tarde llevamos al Papá Noel, pero el del Arrabal, ¡Echa! El Papá Noel, ¡dale! El barrio. El que llevamos al hospital. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso! Pronuncia una S, la de Nasta, ¿eh? El Giroliano. Giroli, segundo apellido. Lo vi en Instagram y me acordé que... Ese que llevamos al asilo de anciano. El que llevamos al hospital. Así que bueno, quiero agradecerle de todo esto, más que nada para agradecerle a la bocha de gente que dona año a año. Y bueno, para mí va a ser muy especial porque bueno, ya si bien en todas estas últimas no estuvo mi compañera, en esta bueno, va a ser doblemente emotivo porque bueno, no la voy a tener, así que bueno, gracias. Estamos como amigos, fuerte. Dale. Lo que dejó quedó. Vamos por eso. ¿Dónde estamos? Para. Roxy, para Huerta, me has dejado entrar el programa. Lo amo, la verdad lo amo. Esos ojazos. Esos ojos celestes que tiene. Ese pelo rubio, esa tez naranja. Esa función de verdad. Para que ahora nos vamos a La Plata. Saludos. Vamos. Ahora nos vamos a La Plata. Pito lo va a conocer. Vamos. En estos últimos 15 días estoy hablando con el señor Laro Vidonde, capaz que vos lo conocés, pero no te acordás el nombre. Aquí. Bueno, terrible batero, Pablo, sí, yo te voy a pasar un video de lo que toca Laro. El único que toca bien la batería se llevó. Después de mí. Bueno, y eso que hace 8 años que no toco. Bueno, vos no sabés lo que toca este pibe. ¡A tu cara! Bueno, vos no sabés lo que toca este muchacho. Prende mentira. Armó una banda, se llama Pablo Fantasma. ¿Y por qué hace ruido? Hace ruido, en serio, no. Es un tirón muy bárbaro. Yo lo pagué. ¿Lo podemos prender? ¿Quién es que maneja la batuta? Marcelo quería prender, está todo transpirado. Parece el Diego del fútbol de primera. Yo sigo siendo jugador. Se te falta la bicha en el equipo. Lástima, vamos a escuchar al señor Lado Vionde, que va a presentar esto que se llama Polo Fantasma. Es algo que armaron últimamente en esta pandemia y él se va a encargar de contarlo. Escuchá lo que es esto, a vos te va a gustar. Y mucho. Está todo transpirado, te pido. Después vas a contar la anécdota, creo que la cuenta en el audio. Dale, vamos, Roxy. Hola, buenas noches a todos. Me llamo Laro Vidonde. Soy cantante y baterista de Pueblo Fantasma, una banda de la ciudad de La Plata nueva. Nos formamos este año, en abril, ya empezamos a unir fuerzas vía WhatsApp, tirándonos ideas, para aprovechar un poco el tiempo y este contexto que nos obligaba a estar más en nuestros hogares. Bueno, nosotros intentamos transformarlo un poco en música. Bueno, juntamos fuerza 4 personas, el guitarrista Julio Funes, el otro guitarrista es Manuel Luna, el bajista es Gabriel Cámpora y bueno, yo el baterista cantante. 3 de los integrantes somos ex Cancerbero, una banda que nos formamos en 1988 y hacíamos, bueno, tuvimos el honor de ser una de las primeras bandas de thrash death metal acá en la ciudad de La Plata. Bueno, éramos muy jóvenes, tocamos una música, bueno, muy rústica y teníamos poco equipamiento, así que no sonábamos muy bien, pero bueno, pudimos dejar eso plasmado en varios demos. Bueno, lo bueno de todo que 28 años después nos agrupamos e intentamos tratar de lograr ese sonido por ahí que teníamos antes. O sea, tocar un metal vieja escuela, por ahí no tan orientado al thrash o al death metal, pero por ahí sí al doom. O sea, una música pesada, fuerte, oscura, con una voz a medio gutural, tonalidades por ahí graves. Y bueno, la verdad que todas las ideas después se fueron juntando un poco cuando pudimos ensayar presencialmente. Y la verdad que nos gustó enseguida, porque conservaba ese viejo fuego, ese espíritu de cuando éramos jóvenes, pero bueno, tocado por gente de 50 años. Y eso era, digamos, algo, el atractivo, ¿no? Bueno, al tiempito de ensayar, cuando vimos que ya la banda estaba sonando, que teníamos 8 o 9 temas, ingresamos al estudio Retrophonic, acá en la ciudad de La Plata, de un amigo. Pudimos grabar 3 temas, el tema Reliquia, Suicida y 1845, que están incluidos en un EP que lo estamos difundiendo vía virtual, que se llama Nanga Parbat. Bueno, justo hoy hablando con Bochi, el conductor de Los Ignotos, me decía que le había gustado el tema 1845, y yo les decía que la letra, por ejemplo, está inspirada en un cuento que leímos este año en la escuela de mi hija, que habla de la lucha en 1845 de unitarios y federales, y la exposición de un unitario de la cabeza de Marco Avellaneda en una plaza, a forma así de para que el pueblo tenga miedo, a forma de presión y de hostigamiento. Entonces, bueno, como que me había cerrado el cuento, me gustó la historia media tétrica y de miedo y de tensión, y bueno, lo llevé a cabo en una letra, que bueno, es justo el tema que creo que Bochi va a pasar hoy. Bueno, nosotros no hemos tocado en vivo todavía, acá en nuestra ciudad todavía no se nos permite. Tenemos un grupo ya de 10 temas, y lo que estamos haciendo ahora nosotros es difundir la música y ampliar las redes, comunicarnos con gente, cosa que por ahí habíamos dejado de hacer hace un tiempo. Bueno, esto de los contactos, las redes, te lleva por ahí a conocerte con gente que hacía años que no veía. Por ejemplo, Marcelo Capetini, de Llegan Tormentas, justo el otro día me comuniqué con él. Él con la banda Anestesia tocaron un festival que organicé yo en el año 91-92 acá en La Plata, donde participó Cancerbero, Scud, Exterminio y algunas bandas más. Un festival, digamos, de música extrema, cuando por ahí no estaban tan no de moda, pero si no se hacían tantos festivales de música extrema. Acá en la ciudad, digamos, fue como una cosa bien recibida. Fue poca gente, pero bueno, fue muy recordado. Bueno, y en ese show Anestesia me acuerdo que la rompió. Y bueno, ahora estamos, digamos, después de tantos años, en el mismo programa de radio los dos, digamos, hablando de nuestras bandas. Él, bueno, creo que va a tocar ahí en vivo. Bueno, para mí es un gustazo enorme. Quiero agradecer a Bochi Pereira y a su gente por la generosidad, por el contacto, por siempre la buena onda. La música, yo creo que la música, sea metal, rock, thrash, doom, lo que sea, yo creo que une gente, une culturas, es como que se habla el mismo mensaje, y la música para nosotros es como me imagino para todos ustedes, es una forma de estar bien, de pasarla, de tener los pies en la tierra. Y bueno, nosotros después de tantos años de estar en esto, es como que volvimos un poco al pasado, ¿no? Muchos por ahí nos decían, che, pero usted hace 35 años, por ejemplo, vos hace 35 años que sos baterista y tocás una música que por ahí tocabas cuando tenías 17. Bueno, esa era la idea, conservar el espíritu de la música antigua, ¿no? Que por ahí acá en La Plata, sí, tanto no se toca, por ahí, hoy las bandas extremas por ahí son más técnicas, usan más artilugios o instrumentos o baterías más grandes o distintas clases de platos. Nosotros por ahí hemos decidido, y es más, cuando grabamos el EP, grabarlo con los instrumentos que teníamos, instrumentos nacionales, también para conservar ese espíritu que de cuando grabamos los primeros demos en los 80s. Así que bueno, quiero mandarle un abrazo muy grande a todos allá en Campana. Muchas gracias a todos, especialmente a Bochi, y bueno, es un honor, ojalá que algún día nos podamos conocer, ojalá podamos hacer algún viaje para tocar. Bueno, estos Pueblos Fantasmas lo pueden buscar en las redes, en YouTube, en Instagram, como Pueblo Fantasma Metal. Bueno, un fuerte abrazo a todos y bueno, nos vemos pronto y que estén todos bien. Un abrazo grande. Bueno, hoy lo vamos a pasar, no sé cuántos minutos, porque vamos a escuchar dos temas más del señor. Un tema de Hermética y otro de Papu. Hacéndolo en la pandilla. Y después voy a cerrar con un tema que quiero cerrar. Es un capricho mío, pero no importa. Primero vamos a escuchar dos temas más de Lo Llegan Tormentas, por favor. ¿Vas a explicar, Huerta? ¿Qué onda? No, no aplicamos. ¡Te río, boludo! Ya ni lo. Te saco esto, a ver, tocala, a ver, tocala, dale. No, no le saqué la letra, boludo. ¡No la sabe! Es nuevo. Pero, no me toque el micrófono. Bueno, Igual es Holgor y este tema es medio triste, boludo. Venimos de. Vamos a bajar. No importa. Mándale. El programa es así. Dale, dale. El tipo sin polar. Bien. Bien. ¿Vos escuchás el estudiante? Con los hipnotos. Dale, bueno, va. Capito. Carrospetti. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Hacete un vivonero. Ay, no tengo. Ah, siempre lo hacelo. Tengo un celular. Muerta la lluvia, el calor fulmina, inmenso dolor en los corazones, solo la desventura que nos va creciendo, el hambre reinará, los animales mueren. Nosotros la pasamos bien. Excelente. Si, a veces para eso ahora, se hace. Si ahora aparecen los queridos Phil y tocan en vivo, no. Se tocan en vivo, no importa. Alucinante. El problema es esto, es honesto. Estamos entre amigos, hace un montón que no nos veíamos. Como Tito, como vos. Ahorita lo veo re seguido. Pablo. ¿Qué pasa? Se está tirando besos, se está divirtiendo la situación, pero bueno. Vamos con otro tema. Lo amo tanto. Ahí vamos. Hago una huerta, así nomás. Lo vamos. Cortá, cortá. Pará que hace así cuando sube. Convertido en mariposa, pude entrar en tu morada y llegué hasta tu sombra. Pequeñas alas aplastaste y un duro y certero golpe al corazón. Y a mi herida ordenaste no cerrar y que doliera cada vez más. Ese deseo inalcanzable de unirme a vos nunca va a llegar. Cristina Fernández está dando una conferencia de prensa. Sí, sí. Está rindiendo cuenta a LS72 para toda la nación. Sí. Habla, sí. Pablo Alegre. Con Cristina Fernández de Kirchner. Bueno. Todas las redes nacionales. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Porque obviamente saben que no voy a tolerar eso. Pablo, ¿querés decir algo? Hola. ¿Querés decir algo? Dale, mover dale. Algo, hablar de algo. Cada uno va a tener un segundito y ya nos vamos. Bueno, el último programa. Dale. Quiero decir algo. Estamos hace más de 3 meses haciendo un proyecto con un amigo que se llama Mario Costa y los vecinos del barrio Banco Provincia para homenajear a un padre que ha sido como un padre para nosotros, de Luis Ceballos. Y bueno, este es un proyecto que se va a tratar mañana en el Consejo Deliberante para ver si le podemos poner un cartel con su nombre en la cancha donde nos llevaba siempre a jugar al fútbol, y queremos ponerle el nombre, que se llame Canchita de Fútbol del barrio Banco Provincia, Luis Russo Ceballos. Así que mañana espero que se apruebe eso en el Consejo Deliberante y que, bueno, que podamos poner el cartel, nada más. Esa es la que tenemos que apoyar ahora. Absolutamente. El BBP. No, lo que dijo Pablo, todo lo que dijo Pablo. Hay que apoyar a Poquito porque siempre tiene razón. Siempre tiene razón. ¿Vos querés decir algo? Sí, quiero mandar un saludo grande a toda la gente que nos escucha y nos sigue. Y quiero agradecer enormemente a la gente que está con el proyecto cultural para seguir adelante. Y quiero darle gracias a todas las bandas y que están pasando un mal momento, ¿no? Porque no estamos tocando, no estamos haciendo... Perdón que te corte, ahora vamos a hacer un video, ya que estamos todos, somos un montón y hay un montón de historias entre, no voy a decir entre ustedes tres, pero entre todos los que estamos acá, vamos a hacer un video para Facu, porque el que hicimos el otro día lo borré. Ah, sos un campeón mundial. Tenía que borrar un par de cosas y lo borré. Bueno, sí, un saludo grande para todos y gracias por escucharnos. Dani, te toca, dale. Bueno, nada, eso, lo que, mirá, como dijo Pablo, apoyen las bandas locales. Este año fue un año asqueroso para todos, pero se hicieron cosas, ¿viste? ¿Qué sé yo? Se hicieron cosas también porque nos quedamos en las casas, ¿viste? Exacto. Si no, de otra forma, quizás se hubiese tardado un poco más. Eso, nada más. Se va a salir de todo esto, tarde o temprano, pero bueno, esas bandas tienen que emerger de alguna u otra forma. Y bueno, eso, apoyar las bandas locales. Sobre y yo te agradezco por hacernos el aguante hace 3 años. Dale, dale. Gracias. Tito, o a vos. Aguante, llegan tormentas, aguante Yorkán, aguante los hipnotos. Y si está el bloque Mancilla, quiero el bloque Tito K. ¡Vamos, carajo! ¡Esa! Exactamente. Tito, gracias por escucharnos hace 3 años. Sí. En serio, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Te falta a vos, Marcio. Sí, bueno, pasó, es un año de mierda. Hoy la pasamos bien, nos reímos un rato, pero fue muy complicado para todos. Hemos perdido gente cercana. Por suerte, uno dentro de su individualidad la pudo manejar, pero la verdad fue un año medio nefasto. Esperemos que el año que viene sea mejor y se parezca un Maradona. Bueno, y el fútbol, el Capetini dice eso, hermano. Salud, bueno, que pasen un fin de año. ¡Peñolala! ¡Hijos de p! Dale, guacho. Bueno, de mi parte me sumé hace poquito tiempo, desde que arrancó esta hermosa locura en la cocina de casa con la negra, allá por el, ya que 3 años. 3 años. Y bueno, hermoso poder volverme a reincorporar y bueno, poder seguir adelante con todo esto. Agradecido a todos los que han hecho un aguante y vamos. Y bueno, por un año mejor para todos, ¿no? Ahí está. Y bueno, mucho amor, mucha felicidad. Y bueno. Y nada, bendiciones para todos. Gente, yo lo que le digo, yo lo que le voy a decir que soy. Nada, saben que la música es el motor, saben que la amistad es lo que más valoro, por eso tengo a las personas que tengo, 3 de un lado y 3 del otro, le peleo a cualquiera con los que estamos así. Sí, bueno. Claro, peleamos. Ya ahí. Recuperamos Malvina, el cuero. Y el cuero. Ya ahí. Y el cuero. Ya ahí nos vamos los 7 y nos dejamos el sol. No, pintado de negro, el cuero, ah, ¿no? Cuero. Sí, el comando anfibio. Ya ahí lo dejo ahí con un escarbadiente. Claro, con y el Machu Picchu lo convierte en argentino. O sea, es una cosa de loco. Pero bueno, decidí terminar con un tema este año que para mí resume un. Casi todo lo, o sea, lo que soy yo, lo que es para mí la música, lo que es el programa, y bendecido del, o sea, Chávez, como pienso, digo bendecido en el buen sentido de tener la gente que tengo ahora alrededor. Estoy más que bendecido, agradecido. Así que el año que viene vuelvo, en marzo, con Juancho, y esperemos que estén todos estos personajes que tengo alrededor mío, puedan venir y poner música. Así que lo dejo con este tema, disfrútenlo, para mí es así, como dice este muchacho. Chao, nos vemos. Los Hipnotos. Vamos a charlar ahora. Y si el guardia que me pegó me deja esta mano suelta, de la hostia que le arreó, le dejo la boina vuelta. Toda la puta vida igual, toda la puta vida igual, toda la puta vida igual, toda la puta vida igual, toda la puta vida igual, toda la puta vida igual, toda la puta vida igual, toda la puta vida igual, toda la puta vida igual, toda la puta vida igual, toda la puta vida igual, toda la vida. ¡Estamos hasta los huevos! ¡Toda la puta vida igual! ¡Toda la puta vida igual! ¡Toda la puta vida igual! ¡Toda la puta vida igual! ¡Toda la puta vida igual! ¡Toda la puta vida igual! ¡Toda la puta vida igual! ¡Toda la puta vida igual! ¡Toda la puta vida igual! ¡Toda la puta vida igual! ¡Toda la puta vida igual! ¡Toda la vida! ¡Mierda! ¿Ah, sí? ¡Eh! ¡Adiós!